de Libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles siempre para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre el acontecer que es de nuestro interés común. Ahí está avanzando ya la reunión del diálogo que ha propuesto el presidente Nicolás Maduro. El gobierno bolivariano con tanto empeño ha trabajado que como producto del gran esfuerzo por la integración de nuestros pueblos iniciado por el comandante Hugo Chávez Frías ha permitido que nuestro país en este momento, y gracias al esfuerzo de nuestro canciller Elías Agua, pueda contar con el apoyo sincero, claro, transparente de los países hermanos que integran la UNASUR. Esta es una reunión verdaderamente importante, eso lo sabe el país, y nosotros empeñados en que se reconozca como tal, celebramos la realización de las sesiones que el día de ayer tuvieron lugar como reuniones preparatorias o de introducción, o como los quieran llamar, porque esto es un proceso atípico, inusual, y se está dando de la mejor manera, a veces sin precisión de su agenda. Mucha gente esperaba el día de ayer en la noche que se diera la cadena que está anunciada, que se dará para conocer los pormenores de esa reunión, pero bueno, a última hora se conoció que es posible que no sea ni siquiera para hoy, sino posiblemente para mañana que se dé esa reunión definitiva. Vamos a ver, se está trabajando y eso es lo importante. Hay que señalar, sin embargo, como es también nuestro propósito, no dejar por ahí entre telones asuntos que son de relacionados con esto, también de mucha importancia, y que suelen ser dejados por los titulares como de último lugar en la prensa convencional. Entonces, nos interesa rescatar esos aspectos, porque hay que ir precisando siempre, y acá lo hemos comentado, que el diablo está en los detalles. El diablo está en los detalles y hay que atenderlos. Ayer en San Diego incendiaron una cisterna de combustible, de gasolina, pues, y eso llama mucho la atención. Ustedes dirán, bueno, pero tú mismo has venido diciendo que se ha reducido, que se ha venido extinguiendo todos esos focos y que se van aislando del resto de la sociedad. Es cierto. Ayer comentábamos el fenómeno del cafetal. El cafetal vuelve a amanecer hoy congestionado con este fenómeno de la violencia fascista y tenemos que volver a comentarlo. Ese fenómeno de la cisterna es muy, muy, muy llamativo. Habíamos dicho precisamente en relación a eso el día de ayer, hay que estar atentos a que se produzcan hechos de conmoción que, aun siendo muy puntuales, tengan una gran capacidad de proyectarse a través de los titulares de las noticias para dar la sensación de que todavía hay una gran conmoción en el país producto del plan desestabilizador que se puso en curso en las últimas semanas en el país. Todo el mundo sabe que la manifestación de violencia que se ha dado no es producto de una manifestación estudiantil. Ayer lo comentamos, creo que con suficiencia, pero el país lo sabe, no hay que tampoco precisar mucho en eso. El país sabe que hay un plan en el que hay factores que están inyectados al seno de la sociedad desde hace años para buscar una oportunidad como esta en la que ellos puedan activarse, haciendo creer al país y al mundo que hay una legítima protesta pacífica por parte de la sociedad civil y que entonces está siendo reprimida por una dictadura perversa que estaría violentando los derechos humanos, etcétera. Ese es el plan. Que eso no sea entendido de una manera distinta es parte fundamental de ese plan. Ayer hablábamos de a quién representa Ramón Guillermo Aveledo y Henry Ramos Alub y Andrés Velázquez y esos que están yendo ahí a esa reunión. ¿A quiénes representan ellos? ¿Representan a alguien de verdad? Ayer mismo salió ya reclamando la jefa que vio todo el país de la conspiración que han querido colocarle de fachada a los estudiantes desde un primer momento para operar por debajo de cuerdas con todo ese plan desestabilizador violento. La señora, creo que se llama Gaby Arellano, tiene como 30 años estudiando allá en la Universidad de los Andes y es la verdadera autora del detonante de la acción violenta desde el 12 de febrero en adelante, reclamando, ella no se siente representada en modo alguno por ninguno de los que están dialogando ahorita en esas reuniones con el gobierno y con la UNASUR. Por otra parte, aparece el partido COPEI, que supuestamente estaba integrado ahí en esa reunión, pero al que no vimos fotografiado al final en la foto de grupo que se hizo en la Cancillería en horas de la noche, diciendo que no dialoga sino interviene la Iglesia, como lo comentábamos también, y eso es llamativo. Ese es el Partido Social Cristiano COPEI, es decir, es un partido que tiene una muy estrecha relación no solo con la cúpula eclesiástica, sino en particular con el Opus Dei, que como sabemos es el brazo católico del fascismo universal. Entonces uno empieza a tratar de leer esto en detalle y lo que encuentra es que hay ahí un proceso todavía anárquico, desorganizado por completo, en el que los que están sentados en la mesa del diálogo propuesto por el presidente no son necesariamente quienes están controlando definitivamente toda esa situación conspirativa en marcha. La señora María Corina Machado, por su parte, ha insistido en su planteamiento contra el diálogo. Ella no acepta que se dialogue y así lo hace saber de manera permanente, pero trata de venderse simultáneamente como que ella no está involucrada en ninguna acción golpista. ¿A qué está jugando la señora María Corina, exdiputada de la República? No está jugando sino solo a la complacencia de su proyecto personal, su ambición terca por tratar de hacerse del poder a como dé lugar. Pero aparece Antonio Ledezma también insistiendo en la distorsión del proceso de diálogo que se está dando. Ledezma ha dicho que no se puede dialogar mientras no respeten la Constitución, que mientras no se respete la Constitución el diálogo es una burla. Entonces, él es el que establece cuál es el respeto en Venezuela a la Constitución y no al Tribunal Supremo de Justicia. Y luego, en definitiva, los mismos dialogantes que dicen representar a la oposición, ahí los voceros de la MUD, insisten también en que el diálogo pasa porque se libere a una cantidad de delincuentes que están procesados por delitos comunes y no precisamente por su desempeño político. El único, en todo caso, que pudiera caber de todos los que puedan estar presos en el país como político activo es Leopoldo López, pero no está preso por líder político por expresar su opinión, como lo sabe el país. Él está preso por desatar una ola de violencia a la que indujo a un sector de la sociedad y que todavía está ahí encendido, como lo venimos señalando. ¿A qué está jugando esta gente? Estados Unidos por allá dice que no quiere expresarse en este momento porque no quiere que suene a intervencionismo su declaración. Pero todo el mundo sabe que están pidiendo en este mismo momento dinero para seguir dándole a las ONG que apoyan a los sectores desestabilizadores, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, con grandes recursos, para los cuales Obama personalmente ha pedido que se le apoye en el Congreso de los Estados Unidos. ¿O es que de dónde se costea la cantidad infinita de máscaras antigases que estamos viendo en todas esas manifestaciones que ellos dicen estudiantiles y lo que menos hay es estudiantes? ¿De dónde sale el dinero para pagar la cantidad de armamento de guerra con los cuales se ha visto ya de manera completamente abierta a los actores de esa violencia desenfrenada y salvaje en esas guarimbas, como lo ha señalado y lo ha puesto en evidencia el mundo entero la ministra Delcy Rodríguez de Información y Comunicación? ¿De dónde sale todo eso? Esas declaraciones, por una parte, de Capriles Barón, que se sabe que está completamente pulverizado, aislado de todo el resto de la oposición en este momento, incluso de su propio partido, Primero Justicia, que dice que el diálogo no significa renunciar al reclamo de los derechos del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que de verdad trae en el fondo ese tipo de mensaje? Smolanki, que es de un partido completamente distinto y que sabemos que es un cabillero, antes que alcalde o cualquier autoridad, es un cabillero, guarimbero, activado ahí en el Hatillo de manera permanente, día y noche, como lo es muchacho en Chacao, amanece hoy criticando y planteando que nuestros principios no se negocian y que Voluntad Popular, su partido, no participa entonces en el diálogo. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Lo que hay es que el dueño del circo no es ninguno de ellos. El dueño del circo es el Imperio norteamericano. Y el Imperio activó un plan contra la estabilidad, la gobernabilidad en nuestro país, y eso le ha costado mucho dinero y no pueden de la noche a la mañana desactivarlo de buenas a primeras, así como si nada. El plan consiste en la búsqueda de destruir la gobernabilidad, sea quien esté en el gobierno de nuestro país, pero mucho más allá, por supuesto, mucho más a fondo, si se trata de un gobierno contrario a los intereses de los Estados Unidos, como es el escudo que ellos utilizan para justificar todas sus acciones injerencistas en el mundo y con ello avanzar contra la soberanía de los pueblos. El propósito ha quedado al descubierto por donde va pasando la estela de destrucción, de muerte y de desolación que va dejando los Estados Unidos por donde va pasando. Ahí está ya, como lo sabe el mundo entero, pero que callan la mayoría de los medios de comunicación de esas grandes corporaciones, el caso terrible de apenas unos días atrás, que es el de Ucrania, y lo que ha sucedido entonces con toda la desintegración, la destrucción, la ingobernabilidad en la que ha caído. De eso vamos a hablar con calma más adelante. Hay un proceso terrible en el que se les está enredando el papagayo con el empeño de imponer las democracias incendiarias que quiere imponer Estados Unidos en el mundo, y que es importante para nosotros porque es el modelo exactamente que quiere esos sectores que no terminan de aclarar cuál es su verdadera intencionalidad, cuál es el plan de fondo de todo esto que estamos viendo por parte de esta oposición fascista que ha quedado al descubierto en nuestro país. El plan exacto al calco que ellos quieren poner acá, su inspiración es la rebelión ucraniana que ellos dicen que le vendría muy bien a ellos aquí en nuestro país. Estamos viendo cómo ese país está en una crisis terrible en la que el primer fenómeno es la desintegración. La ciudad de Kharkov, una de las más importantes, si no la más importante del país después de la capital, está ya acordando la realización de un referéndum para las próximas semanas y decidir su separación de Ucrania, lo cual significaría la desintegración total ya, no solo lo que representa la separación de Crimea, que es sumamente importante, sino de las ciudades de la nación ucraniana que están en este momento buscando separarse con la misma expresión de rebelión que desató el sector neonazi que se hizo del poder hace unas semanas atrás. Ese gobierno espurio que surge de la anarquía desatada con el modelo de democracia incendiaria que quiere imponer Estados Unidos en el mundo, está sufriendo en este momento los embates de la anarquía que se cultiva con ese modelo en una sociedad. El que tiene como premisa el que si yo logro la fuerza de la violencia, entonces el gobierno me corresponde, y no la tradicional convención de la sociedad, el acuerdo, el pacto social que dio origen a la democracia moderna en el mundo entero, que se rige por el sistema electoral para dirimir cuáles son las inclinaciones de una sociedad, cuál es la preferencia, el respaldo al modelo de país o proyecto de nación que quiera asumir, es dejado de lado para entonces buscar que se imponga el que es más fácil de controlar desde los medios de comunicación y del poderío del imperio norteamericano, que es el de esa democracia incendiaria. Estamos viendo aquí en Venezuela el empeño en seguir en ese modelo por parte de esos focos incendiarios muy bien armados y que no aceptan diálogo alguno, como lo ha dicho María Corina, como lo ha dicho Capriles, como lo dice Voluntad Popular y el partido Copey en este momento. El diálogo es lo que quiere la gran mayoría del país, la totalidad, diríamos, en relación a lo minúsculo que son estas expresiones aisladas. Y esta gente, contrario a lo que incluso los medios de comunicación de la derecha están reconociendo como un evento de suma importancia, como lo son estas reuniones con la UNASUR, siguen empeñados en mantenerse jugando a la guarimba y a la paz simultáneamente. ¿Qué es lo que se propone esta gente? Yo voy a hablar de lo que está sucediendo en España hoy, de lo que ha dicho el día de ayer en las sesiones del Parlamento español el presidente de su gobierno, el señor Rajoy, en relación a la aspiración de sumarse a toda esa ola que ha desatado los Estados Unidos y sus aliados europeos de la secesión, y cómo le ha respondido Rajoy a esa pretensión, y los medios allá no han hablado en modo alguno de cómo en España sí se justifica el rechazo a la violación de la Constitución en la búsqueda de deponer a un gobierno legítimo, y cómo aquí en Venezuela se quiere hacer exactamente todo lo contrario, amparándose supuestamente en la Constitución. Los voceros de esa tesis son quienes con más furia han atacado la posibilidad de la consolidación del modelo revolucionario de la Constitución bolivariana en nuestro país, empezando por María Corina, que firmó el decreto de Carmona. Vamos a hablar de eso al regreso de la pausa que nos corresponde en este momento, y vamos a seguir hurgando en los detalles de esto, porque lo peor que nos pudiera pasar es que se nos sorprenda por incautos, por no haber analizado este asunto a fondo, por parte de este fascismo que quiere atajarnos por las veras, por los rincones, y sorprender al país con un asalto a la democracia. Vamos a seguir hablando de ello, pero vamos a la pausa y ya volvemos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Les recordamos no solo nuestra cuenta Twitter, como hacemos siempre a esta hora, @soyaranguibel, sino que queremos insistirles, sobre todo en todos estos días, en que visiten por lo menos una vez al día, a la hora que usted quiera, pero hágalo, e inviten a quienes ustedes conozcan, con quienes ustedes debatan sobre estos temas en el día. Sabemos que la sociedad venezolana está activadísima. Uno va pasando por cualquier parte, la panadería, la barbería, el café, y lo que está oyendo es permanentemente la gente expresando su visión, y eso es lo correcto. Eso nos demuestra que es una sociedad, primero, viva, y segundo, profundamente politizada, lo cual revela que hay una profunda democracia en nuestro país, más que ningún otro fenómeno o circunstancia. Entonces, nosotros que sabemos que eso es así, les invitamos a que visiten nuestro portal en internet, soyaranguibel.com, porque ahí estamos colocando materiales, no con la profusión de los portales de noticias, porque ese no es el propósito de nuestro instrumento de comunicación con ustedes, que es el portal, sino el de ir aportando algunos elementos a esa reflexión cotidiana que estamos haciendo todas y todos los venezolanos. Normalmente un programa como este no es suficiente, ni es el canal adecuado para extenderse en algunas reflexiones que solo pueden hacerse por la vía del documento y, por supuesto, de la explicación sin palabras que puede llevar una fotografía. Como se ha dicho siempre, una imagen dice más que mil palabras. Y en ese portal nosotros, el día de ayer, colocamos precisamente un reportaje fotográfico sobre algo que nos está sucediendo, pero de lo que no estamos comentando en suficiencia en la vida cotidiana. Estamos refiriéndonos al detalle puntual de naturaleza más bien chismográfica, si usted lo quiere poner así, de dónde se está dando la guarimba, de mira lo que pasó, etcétera. Hay un fenómeno terrible que se está buscando imponer como parte de la cultura nacional, como sucedió desde hace décadas en Colombia, como lo hemos dicho, donde algunos sectores que se han dejado llevar por la cultura de la guerra, desde hace décadas le han perdido el respeto a la muerte. Y esos factores son los que estamos viendo que se comportan en este momento al seno de esa expresión anárquica de violencia brutal y salvaje que se están dando en estos focos que dicen llamarse de protesta en el país, y que es lo que explica por qué se da de esa forma tan salvaje, en esa forma tan natural, eso de provocar la muerte del prójimo, gente inocente que vaya pasando, mujeres, niños, gente en general a la que se le dispara o a la que se le busca degollar o matar a palo simplemente en alguna de esas guarimbas. Es un fenómeno terrible, sobre todo por la naturalidad con que lo hacen quienes ejecutan esa violencia, que pasma incluso a los que están en las mismas guarimbas, porque Venezuela no está acostumbrada a esa violencia. Tal día como hoy, un 9 de abril de 1948, se produce en Colombia el evento que desata esa violencia desde aquel momento en adelante en la historia de ese país, que no lo han resuelto todavía porque a ellos se les convirtió en una cultura la violencia, precisamente por la imposibilidad para resolver ese problema allá en el país hermano, con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, que se conmemora tal día como hoy. El político y candidato a la presidencia de la República en Colombia para el periodo 1950-1954, Jorge Eliécer Gaitán, fue asesinado allá en Colombia un día como hoy. Él gozaba de una enorme popularidad, especialmente en las clases medias y bajas, lo que lo volvió a ojos de la oligarquía conservadora el peligro que había que conjurar frente a los comicios que se realizarían al año siguiente y en lo cual sería seguramente triunfador. Su asesinato durante una concentración en Bogotá produjo protestas masivas que, por la violencia con que fueron reprimidas, se conocen como el Bogotazo. Ese crimen signó el inicio del terrorismo de Estado, con asesinatos, persecución y desaparición de políticos de oposición que se extendieron hasta el día de hoy por todo aquel país. Esa es la tragedia que constituye en Colombia la realidad cotidiana a la que ellos se habituaron. Y nosotros, completamente ajenos a eso, estamos viendo hoy cómo esos fenómenos se están trasegando, se están traspasando de allá para acá, como lo ha denunciado José Vicente Rangel, como lo ha denunciado Miguel Pérez Pirela, lo ha denunciado cantidad de gente, Luis Brito García, a través de documentos profusos en lo que queda evidenciada esa guerra que se está tratando de llevar a cabo en nuestro país, que no tiene nada que ver con nuestra realidad, con nuestra cultura. Entonces, fíjense ustedes cómo se van dando estos procesos de manera casi natural en algunas sociedades como la nuestra, y cómo en otros, sin embargo, o se justifican o en el menor de los casos se hacen de la vista gorda los medios. En España, se sabe, hay una situación de verdadera calamidad que está afectando a toda la población desde el punto de vista no solo político, sino económico. Allá hay una destrucción sistemática de las posibilidades de trabajo para los ciudadanos. Hay un acorralamiento del trabajador, eliminándole todas sus posibilidades de protección social. Se está destruyendo el salario, se está quedando la gente en la calle, a raudales. Y esa nación que tiene problemas ancestrales de prácticas secesionistas por no una ni dos, sino varias provincias, que han luchado por su independencia, hoy están enfrentando de nuevo esa realidad y está empezando a verse cómo se comportan los medios de comunicación frente a ese fenómeno, justificándolo, como decimos, o silenciando simplemente ese fenómeno. En Venezuela, donde no ha habido nunca esa cultura, está tratando de llevarse a cabo un plan que cristalice con la idea de que hay una porción de venezolanos que son distintos a otros, los gochos, por ejemplo, y que se quiere vender no como parte de la respuesta de sectores mafiosos a las acciones concretas, contundentes del gobierno bolivariano contra el negocio de la extracción de los alimentos que le corresponden a las venezolanas y venezolanos y que nos están siendo saqueados para llevarlos a Colombia y negociarlos allá y hacer grandes fortunas con ese proceso, se nos quiere vender como que hay entonces una expresión de rebeldía secesionista allá en el Táchira, y a eso apuesta esta gente. Y en eso lo respaldan los medios de comunicación. Como decimos, hay un plan activado que no se desmonta de la noche a la mañana con un proceso de diálogo. Se avanza, se logra legitimación del gobierno revolucionario y consolidación de la institucionalidad democrática del país. Pero hay que estar atento a esos fenómenos que se están dando por ahí y en los cuales es sumamente difícil ocultar la naturaleza estructurada de ese plan cuando vemos los detalles, como decía yo al principio, que uno tiene que ir viendo en esto, que es donde se ve al diablo. Todo el mundo sabe cuando va a un circo y está pagando la entrada que su dinero no va a ir a parar a manos de los payasos, porque los payasos no son los dueños de los circos. Uno sabe que el dinero va a ir a parar a otras manos, pero el circo no son los payasos, sino una gente que está más arriba. A eso es a lo que me refiero que hay que atender en este momento. Fíjense, por ejemplo, este detalle. Ha sucedido en dos medios muy particulares de comunicación en estos mismos días. Hace alguna semana en el canal RT, Actualidad RT, que traduce Russia Today, la agencia de noticias que tiene un canal de televisión con sede en Estados Unidos para comunicar noticias que no aparecen en los medios occidentales y para decir una verdad que siempre es ocultada a través de esas corporaciones que se activan con su guerra mediática para vendernos el modelo neoliberal capitalista y colocar todo lo demás como enemigo o en el menor de los casos como una perversión, una distorsión de la sociedad, cualquier otra expresión política, ideológica o soberana. Ahí en RT una periodista renuncia al aire transmitiéndolo las noticias en su trabajo regular hace una semana. La periodista dice al aire que renuncia porque tiene diferencias de criterio con la línea editorial del canal, en el que dice que hay censura por parte de la directiva al trabajo de los periodistas. Una cosa completamente insólita, que es dada a conocer a través de CNN en español. Pero en CNN en español se difunde otra noticia que acaba de suceder también en estos días, y que es demasiado semejante para ser una casualidad, que es la renuncia al aire de un periodista en Globovisión, exactamente igual como sucede en aquel canal internacional, pero ahora en Venezuela, donde el periodista Reymy Chávez dice que él se va por diferencias de criterio, así de lánguida es la declaración, y lo hace en vivo, contraviniendo la ética profesional más elemental, porque hay un resto de equipos, de trabajadores, de la prensa, de profesionales, del periodismo, que están trabajando día y noche en ese canal, y este utiliza la señal al aire para dar su mensaje personalísimo en contra de la empresa. Eso llama poderosamente la atención, sobre todo a los analistas en Estados Unidos que dan cuenta de cómo la periodista del canal RT está aliada con organizaciones ultraderechistas que están buscando generar desconfianza, que se pierda la credibilidad en estos medios independientes que de repente no les resultan cómodos a los proyectos de dominación imperial y entonces son penetrados por estas organizaciones para utilizar a algunos periodistas que compran y que los colocan de inmediato al servicio de las grandes cadenas como CNN, pero dejando entonces ahí el trabajo de mercenario que hacen para quebrar esos medios de comunicación y vender la tesis de que hay en Venezuela una tiranía, una dictadura que busca cercenar la libertad y sobre todo la libertad de expresión. Esos son los detalles que hay que ver. Está completamente descubierto el plan de destruir, porque como yo lo he dicho siempre desde acá modestamente, no es creíble para nada la tesis de que Estados Unidos se va a quedar sentado tranquilo viendo la televisión a ver los resultados de un proceso de diálogo que a nosotros nos cuesta tanto, en el que el gobierno ha puesto tanto empeño, el presidente personalmente está luchando con tanto coraje, tanto estoicismo para sacar adelante a nuestro país. Esta gente ataca, esta gente busca todos los caminos para atacarnos y esta gente está quedando en evidencia una vez más con las acciones que lleva adelante por ocultar lo que está sucediendo en España, como yo decía. En España el proceso de independencia al que han aspirado desde siempre las provincias que han estado en pugna tratando de liberarse de la monarquía y lograr su independencia como Cataluña, se ha conocido, lo conocen los españoles y lo conoce el mundo, pero los medios lo han tratado de ocultar desde siempre. Hoy están pidiendo un referéndum para sumarse a esa ola, a esa cultura que precisamente los Estados Unidos ha tratado de desatar en el mundo, de que se resuelvan las democracias por vía de la violencia o de los atajos que se le encuentren a la Constitución en cada caso. Pero en España resulta que no se va a respetar como no se quiso respetar ni se ha reconocido en las ciudades que están buscando independizarse allá en Ucrania. Dice en el discurso de ayer ante el Parlamento Español Rajoy, lo que pretende ese referéndum, independientemente de los eufemismos con que se camufle, es proclamar una soberanía que no existe porque nuestra Constitución no la reconoce. Como todos ustedes saben, el Tribunal Constitucional acaba de pronunciarse en ese sentido. La soberanía española corresponde a todos los españoles. No existen soberanías regionales, ni provinciales, ni locales. Ni existen, ni se puede crear, ni se podrían admitir, al menos en esta Constitución. Y a lo largo de su discurso, Rajoy le dice a todos los españoles que las competencias que le señala la Constitución a los administradores del poder público no pueden ser transferidas, porque esas facultades de administrar el poder público no son asumidas antojadizamente por ningún gobierno, sino que son las que designa la sociedad a través de un proceso democrático de elecciones. Entonces, el que administra el poder público lo hace en nombre de toda la sociedad, por lo cual no es competencia, dice Rajoy, del poder entregarle esa administración a quien no se la ha asignado por el todo, por el resto de la sociedad. Eso que dice Rajoy es lo que tiene que entenderse hoy en Venezuela. No puede entregársele el poder a una muchacha bejucona ya, pero muchacha malcriada como María Corina Machado, o a un atorrante como Capriles, ni a un golpista como Leopoldo López, porque les dé la gana a ellos. Lo está diciendo España en este momento. Allá se está dando hoy un proceso en el que están tratando de justificar, argumentándolo políticamente, que es inaceptable cualquier desviación de lo que ha decidido democráticamente la sociedad a través del modelo electoral, del ritual con el que se consagra el acuerdo, el pacto social en las democracias modernas, que es la elección. Eso lo ha dicho España y allá se respeta. Lo que pedimos entonces es que haya igualdad de tratamiento para lo que sucede en Venezuela en la construcción de la democracia que queremos avanzar en nuestro país. Sobre eso hay que seguir hurgando. Vamos a seguir examinando esa realidad. Vamos a encontrar las contradicciones porque no nos van a sorprender tratando de distraernos hoy con cuatro representantes que no representan a nadie en una mesa de diálogo como la que ha avanzado el gobierno. La propuesta de Maduro ha sido con todo el país, con todos los sectores, y el país lo vio llamando incluso a las bandas armadas en los barrios a que se desarmaran y se incorporaran a los programas de paz que ha creado el gobierno nacional. Y eso ha sido interrumpido solamente por la violencia opositora, porque el proyecto de paz iniciado por Maduro desde hace meses, desde el primer día de su gobierno, está avanzando. Entonces, no nos distraigamos, no nos descuidemos. Ahí siguen los guarimberos en el Cafetal, siguen los guarimberos de las barricadas aquí arriba en La Bollera, en el Cigarral, y siguen tratando en San Diego de buscar que haya un estallido, así como en el Táchira. Vamos a terminar de aislar esos focos, una responsabilidad histórica que tenemos la venezolana y venezolano. No nos dejemos caer